Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a continuar con nuestro especial dedicado a los inicios del jazz y a su evolución más salvaje. Con Sofía de Roa en las locuciones, os dejamos hasta el final del programa. Bueno, y avanzando un poco más, vamos a hablar del género jazzístico que más nos interesa. En los años 50 también existió el jazz de la costa oeste, más suave y relajado, entre otros, pero vamos a centrarnos ahora en el free, una de las formas más radicales del jazz. El bop evolucionó muy rápidamente durante la década de los 50 y algunos músicos, como George Russell o Charles Mingus, entre ellos, desarrollaron a partir de los conceptos de intuición y digresión que había anunciado la música de Lenny Tristiano, formulaciones similares a las que ya se habían dado en la música clásica de los años 20 con la irrupción, por ejemplo, de la atonalidad en el jazz de los años 60. Está generalmente aceptado por la crítica que, al margen de los antecedentes ya citados, el free jazz toma carta de naturaleza en 1960 con la publicación del disco homónimo de Ornette Coleman y su doble cuarteto, que supone una revolución estilística en el jazz, pero no solamente eso, sino una puesta en crisis, una relectura, una superación virtual de todo lo que había sido el jazz, cuestionando los fundamentos socioculturales como su desarrollo histórico. Coleman había ya editado anteriormente algunos discos que anticipaban esta explosión, como The Shape of Jazz to Come o This is Our Music, así que vamos a escuchar a continuación una muestra de algunos cortes de los primeros discos de Ornette Coleman. We'll be right back. Ornette Coleman es un saxofonista, trompetista, violinista y compositor estadounidense de jazz, figura fundacional de la vanguardia jazzística con un cuarteto en el que estaban Don Cherry. Sus innovaciones en el ámbito del free jazz han sido tan revolucionarias como fuertemente controvertidas. Inspirado en sus orígenes por Charlie Parker, entre 1959 y 1961, Coleman grabó una serie de discos que ya se habían convertido en clásicos, formando un cuarteto con Don Cherry, Charlie Haden, Scott LaFaro o Jimmy Garrison en el bajo y Billy Higgins o Ed Blackwell en la batería. Coleman creó una música que influiría enormemente en muchos de los grandes improvisadores de los 70, incluyendo grandes figuras como John Coltrane, Eric Dolphy y la mayor parte de los intérpretes del free jazz de mediados de los 60. Uno de esos discos, una jam session de casi 40 minutos llamada Free Jazz, fue realizado con un doble cuarteto con Coleman, Cherry, Haden, LaFaro, Higgins, Blackwell, Dolphy y Freddie Hubbard. El álbum se grabó con este doble cuarteto, sonando cada uno de ellos en uno de los canales del estéreo del equipo reproductor, con ambas secciones rítmicas tocando simultáneamente y con una improvisación colectiva que abarca la totalidad de la grabación, aunque existen pequeños temas compuestos previamente que se grabaron como fanfarrias disonantes por los metales. Este disco sirvió de inspiración a otras grabaciones históricas como Ascension de John Coltrane o Machine Gun de Peter Brotsman, del que luego hablaremos. Free Jazz es un disco manifiesto que se convertirá en un inmenso terremoto que removería los cimientos del jazz. A oídos de los puristas, Ornette suena a ruido caótico, agresivo y grotesco. Para sus admiradores, su música es toda creatividad, belleza pura, frescura, originalidad, audacia y libertad. Escuchémosla. No. Thank you.

Thank you. 1961, después de Free Jazz, graba This Is Our Music, el único disco con la alineación de Don Cherry, Charlie Hayden y Ed Blackwell. La sesión incluye algunos de sus temas más reconocidos, Blues Connotation, Beauty is a Rare Thing y Kaleidoscope. Escuchemos a continuación algunos de los cortes de este disco. Thank you. En 1962, Ornette Coleman, sintiéndose infravalorado por su compañía discográfica y por los clubs donde tocaba, sorprendió al mundo del jazz retirándose durante un periodo. Sin embargo, a comienzos de los 70, Coleman entró en la segunda mitad de su carrera. Formó un doble cuarteto compuesto por dos guitarras, dos bajos eléctricos, dos baterías y su propio saxo alto. El grupo, llamado Prime Time, produjo una música en el cual todos los miembros parecían tener un estatus similar, aunque Coleman tendría un papel más relevante. Coleman llamaba a su música Harmolodic, simbolizando con ello la similar importancia que tenía en ella lo armónico, lo melódico y lo rítmico. Técnicamente se le ha calificado de free funk. Entre sus acompañantes en el grupo estuvieron el batería Ronald Shannon Jackson y el bajo Jamahaladen Takuma, además de su hijo Denardo. Escuchemos a continuación Singing in the Shower del año 1988. We'll be right back. El free jazz prescindió de elementos hasta entonces esenciales en el jazz, abriéndose además a influencias de músicas del mundo y politizándose de forma muy ostensible. En los primeros años 60 se asistió a una aparentemente irresistible ascensión del free jazz, que paralelamente recibió una ingente cantidad de rechazos resumibles en una sola frase: esto no es música. Esto no es música. Críticas que, por otra parte, provinieron no solo del público o de periodistas especializados, sino de propios músicos de jazz. John Coltrane, que fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor, ocasionalmente tocó el saxo alto y la flauta y es considerado uno de los grandes músicos del siglo XX. Aunque también muy controvertido, se trata de uno de los músicos más relevantes e influyentes de la historia del jazz, a la altura de otros artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis. Se casó en segundas nupcias con la pianista de jazz Alice Coltrane, de la cual también luego hablaremos. Su trayectoria musical, marcada por una constante creatividad y siempre dentro de la vanguardia, abarca los principales estilos del jazz y posteriores al bop. La discografía de Coltrane es considerable. Grabó alrededor de 50 discos como líder en 12 años y apareció en más de una docena de discos guiados por otros músicos. Así, la obra de Coltrane está conscientemente vinculada al contexto sociohistórico en la que fue creada, en concreto la lucha por los derechos civiles de los negros, y en muchas ocasiones busca una suerte de trascendencia a través de determinadas implicaciones religiosas, como se puede advertir en la que es considerada por la crítica su obra maestra, A Love Supreme. Thank you. Thank you. Escuchábamos los dos primeros cortes de este disco, A Love Supreme, publicado en los años en el año 1965 con Coltrane al saxo, Jimmy Garrison al bajo, Elvin Jones a la batería y McCoy Tyner al piano. Una de las aportaciones más reseñables de Coltrane es la que se refiere a la extensión de los solos de jazz al eliminar cualquier límite temporal a los mismos y dejar su extensión al arbitrio de las necesidades del propio intérprete. Como ejemplo, vamos a escuchar a continuación Meditations, un disco grabado en 1965 en el estudio Van Gelder, con Jimmy Garrison al bajo, Rashid Ali y Elvin Jones a la batería, McCoy Tyner al piano y Farrah Sanders al saxo tenor. Thank you.

Y retrocediendo un poco en la vida de John Coltrane, aunque existen grabaciones de Coltrane tan tempranas como las encontramos en el año ya 1946, sus padres en ese momento no reconocieron el genio de su hijo, de este joven músico. Su verdadera carrera se extiende desde 1955 a 1967, durante los cuales le dio una nueva forma al jazz e influenció a generaciones de nuevos músicos. Coltrane estaba libre en Filadelfia en el verano del 55 cuando recibió una llamada del trompetista Miles Davis. Davis, cuyo éxito a finales de los años 40 fue seguido por varios años de deficiente producción, quería comenzar de nuevo y formar un quinteto. Coltrane estuvo en la primera formación del grupo de Davis desde octubre de 1955 hasta abril de 1957, un periodo en el que se grabaron algunos de los discos más influyentes de Davis y fue cuando se evidenciaron las primeras señas del crecimiento de Coltrane. Durante la última parte de 1957, Coltrane trabajó con Thelonious Monk en el Nueva York's Five Spot, la legendaria sala neoyorquina. Luego volvió a unirse a Miles en enero de 1958, donde permaneció hasta abril de 1960, tocando habitualmente junto al saxo alto Cannonball Adderley y el baterista Philly Joe Jones, con un sexteto. Durante este tiempo participó en memorables discos como Milestones o Kind of Blue, del cual hemos escuchado, si recordáis anteriormente, algún corte. Coltrane formó su primer grupo, un cuarteto, en 1960 y tras pasar por el mismo músicos como Steve Kahn, Pete LaRocca o Billy Higgins, el grupo se estabilizó con el pianista McCoy Tyner, el bajista Steve Davis y el batería Elvin Jones. Durante su estancia con Miles, además, Coltrane había firmado un contrato con Atlantic Records para quien grabó el disco Giant Steps. Vamos a escuchar a continuación Giant Steps, tema grabado en 1959, escrito por el propio Coltrane al saxo, Paul Chambers al bajo, Art Taylor y Jim Cobb a la batería y Tommy Flanagan al piano. Thank you. A continuación va a sonar Like Sony, primer disco publicado por Coltrane, posterior a Giant Steps. Thank you. canción con su nuevo grupo fue My Favorite Things, canción escrita por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II para la comedia musical de Broadway The Sounds of Music, estrenada en 1959 y reinterpretada en 1961 por John Coltrane al saxo, McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabajo y Elvin Jones a la batería. A Love Supreme, la cual ha sonado hace apenas unos minutos, fue un disco que cierra la etapa que para muchos corresponde a la más importante. Sin embargo, los siguientes 2 años dieron a luz al periodo más extremo y más experimental de Coltrane, del que hemos escuchado antes algunas de sus meditaciones. Con su nuevo grupo, esta vez un quinteto formado por Pharoah Sanders en saxo, Rashid Ali en batería, su esposa Alice Coltrane en piano y como único miembro anterior, Jimmy Garrison al bajo, exploró por infinitos lugares del cosmos y el espacio, plasmando en estos viajes en discos como Expression, Extension o este que va a sonar a continuación, Interstellar Space, del año 1967.

Vamos a hablar ahora brevemente de la mujer de John Coltrane, Alice Coltrane, compositora, pianista, organista y artista estadounidense. Es reconocida, entre otras razones, por ser una de las pocas músicas de renombre que han empleado el arpa en las bandas de jazz. La obra de John Coltrane y el trabajo de Alice con él supuso para ella una importante fuente de inspiración, pero Alice desarrolló su propio estilo musical con sus instrumentos principales, el piano, el órgano y el arpa, y también otros como el vibráfono y algunos instrumentos de la India, entre ellos la tambura. Entre las grabaciones publicadas de ella, la más importante, se hicieron a finales de los años 60 y a principios de los 70 en la casa Impulse. Uno de sus mejores discos, según nuestra opinión, fue Universal's Consciousness, del año 1971, con Jimmy Garrison al bajo, Jack DeJohnette a la batería, Joan Calix, John Blair, Julius Brand y Leroy Jenkins a los violines y Alice Coltrane al arpa y al órgano. Escuchémoslo. Thank you. Y hasta aquí nuestro nuevo capítulo de Inicios del Jazz y su evolución más salvaje. Esperamos que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.